Siempre es un gustazo tenerte en el programa. Bueno, lamentablemente para hablar de una situación compleja de la cooperativa, teniendo en cuenta el impacto que tiene este contexto de pandemia. Marcelo, ¿nos hace una descripción de eso? Sí, cómo no. A ver, yo digo porque si no pareciera que el problema es solo nuestro. La pandemia, la emergencia sanitaria y la cuarentena ha puesto en jaque a todo el país. A la mayoría de las actividades económicas, algunas pocas no, algunas declaradas esenciales han seguido con sus tareas, pero la mayoría de las actividades, incluida la nuestra, se ha visto afectada por esta situación. El mayor impacto, por supuesto, estuvo en la recaudación, como le pasó al comercio, a la industria, lo que nos exigió a nosotros tomar medidas urgentes, afinar todo lo que tiene que ver con la administración y la gestión. Así que la primera decisión que nosotros tomamos fue privilegiar tres aspectos más importantes para nosotros, que era el pago de los salarios del personal, que es contar con los recursos para el sostenimiento de la red de distribución de energía, lo cual hemos logrado porque el servicio se mantiene en alto nivel de cumplimiento. Y la tercera es cumplir con los proveedores locales, entendiendo que de esa manera estamos contribuyendo a que las pequeñas y medianas empresas locales que trabajan con la cooperativa puedan percibir los precios por su trabajo y a su vez que le puedan pagar a su personal, incorporando recursos al circuito económico local. Esas fueron nuestras prioridades. Ahí está. Por supuesto que la baja en la recaudación, como le ha pasado a la gran mayoría, a algunas cosas no han obligado a dejar de pagar íntegramente, como es Camesa. Ahí está. Marcelo, para explicarle a la gente, Camesa es quien provee la energía. Camesa es una sociedad anónima que administra el flujo, el despacho, como se le llama, de energía de todo el país. Perfecto. Todas las generadoras de energía tributan en un sistema único, un sistema unificado de electricidad que administra Camesa. Camesa hace el despacho de la energía y es la que factura por la venta. Perfecto, ahí está. Es decir, que el consumo de energía que tiene la ciudad de Concordia o toda la zona de concesión que tiene la cooperativa, ese consumo de energía nos factura Camesa y una factura que tengamos que abonar. Esto estaría cortado ahora, Marcelo, esto estaría cortado ahora el pago a Camesa. No. Nosotros al mes de marzo, incluido, estábamos al día. A partir de abril, con la merma de la recaudación, hemos seguido abonando, pero no el total de la factura. Perfecto. Arrancamos con un 30-40% y ahora estamos pagando un 50-50% de la facturación. Estamos pagando en promedio la mitad, que es más o menos el promedio nacional. En algunos lugares el pago de la factura Camesa es menor, pero nosotros estamos más o menos en el promedio nacional del pago del 50%. Perfecto. Así que lo que hacemos es esperar que desde el gobierno se establezca algún plan de financiación que nos oxigene, porque nos enfrentamos a una situación delicada, que si nosotros no podemos hacer previsible el próximo tiempo, el sistema se va a deteriorar porque no va a haber inversiones. Y si el sistema se deteriora, hace que sea impensable un país o nuestra propia ciudad con un sistema eléctrico que no esté en condiciones de soportar la pospandemia, la vuelta a la actividad, nuevamente el esperado crecimiento. No puede haber crecimiento, no puede haber aumento de la actividad económica sin eso de la base de un sistema eléctrico sólido. Así que estas son las problemáticas dichas a grandes rasgos. Bueno, nosotros confiamos en que se van a adoptar medidas que van a permitir a las distribuidoras cumplir con su tarea, hacer previsiones para... Nosotros estamos en un mes que es clave porque son cuando se toman las previsiones para la temporada estival. Ahí está. Si no se empiezan a hacer tareas ahora, ya en el próximo verano no, tal vez no tan importante, pero ya se van a empezar a sentir las consecuencias de la falta de inversiones a ese nivel. Nosotros hacemos las inversiones necesarias para que en la actualidad el servicio se mantenga en las buenas condiciones como presta la cooperativa de nuestra ciudad. Marcelo, sé que van buscando recursos para pagar, ahora nos llegó la gacetilla, que no, ya aprovecho y le mando saludo a Emilio, nos llegó la gacetilla del tema del botón. Son recursos para buscar que la gente, porque hay mucha gente que en un momento dejó de pagar por la cuestión netamente sanitaria, pero que tiene la intencionalidad. Cuando hablamos de esto, ¿manejaron algún tipo de estadística cómo está el tema de los que obviamente no pueden pagar porque no hay recursos, gente que puede ir poniéndose al día en los próximos meses? ¿Están al tanto de eso, Marcelo? No tengo la estadística en este momento, yo digo que como mucha gente, la cuarentena nos obligó a extremar la imaginación y ser innovadores en la incorporación de herramientas que permitan ir resolviendo todas estas dificultades que la emergencia iba planteando. A ver, nosotros tuvimos algún tiempo importante sin atención al público, como toda la mayoría de las actividades. Cuando volvimos con la atención al público, luego de muchos debates y estudios sobre cuál era el mejor sistema, porque nosotros nos demoramos unos días para que el sistema sea realmente eficiente, y vimos que algunas entidades en nuestra ciudad y lo que veíamos en televisión en otros lugares, había cola de 3, 4, 5, 6 cuadras de gente para poder pagar sus... Sí. Nosotros implementamos un sistema de atención telefónica que con turno telefónico, a usted le dan un turno a las 8:30, llegaba a las 8:30 y en 10 minutos se retiraba. Usted, Pablo, debe recordar que si usted hace 10 meses iba a la cooperativa y se perdía para hacer un trámite de media mañana, sino toda la mañana. Y ahora cada una de estas cosas le llevan 10 minutos. Sí. Y este es un sistema que le ha facilitado a la gente la atención a la cooperativa, le ha ahorrado enormemente el tiempo disponible para hacer las gestiones, y entendemos nosotros que es un sistema que es tan eficiente que también se va a quedar después de la emergencia como un sistema que funciona muy bien. Después hicimos un gran trabajo de difusión sobre distintas bocas de cobranza. Eso ha hecho que la gente se acostumbre a otros medios alternativos de pago, y eso ha disminuido la cantidad de gente que va a hacer la cooperativa. Ha migrado la gente que por costumbre iba a pagar la cooperativa hacia otros medios. Y ahora a esto le agregamos el botón de pago. Es una ventana que hemos incorporado en la página institucional de la cooperativa, cooperet.com.ar. Muy accesible, ahí, porque la vi, es muy accesible. Sí, bueno, es muy práctica, muy fácil. Y la gran ventaja que tiene, además de que usted no tiene que moverse en su casa, lo hace con una computadora, con un celular, con una tablet, tiene todos los medios de pago. Seguro. Antes había algunas tarjetas, algunos medios que los sistemas no lo admitían. Ahora, este sistema que hemos incorporado, a través de convenios que hemos realizado con las entidades, este botón de pago le habilita a pagar todas con todos los medios de pago. Así que, como decimos, la gente ya no tiene que salir, lo puede hacer desde su casa. Y hemos habilitado también un sistema que es muy novedoso, prácticamente es una innovación que nos coloca a la vanguardia, porque parece una cosa más, pero cuando uno está acostumbrado y ve a diario grandes empresas que usted llama por un reclamo y lo haciendo una computadora y le dice para tal cosa, apriete opción 1, para tal es bueno, y después le pone una musiquita y después espera y a la media hora con suerte lo atiende. Nosotros hemos implementado las videollamadas, llama un número de WhatsApp, se conecta por videollamada con un personal de la cooperativa de atención al público. Usted se va a estar viéndose cara a cara. Sí, eso es innovador. Va a ser una, va a permitir una interacción personal, mirarse a los ojos. Y bueno, en estos tiempos donde la recomendación es quedarse en casa, es lo más cerca que podemos inventar para una relación de inmediatez entre el socio y la cooperativa, para que en esta interacción casi directa sea más fácil, más sencillo resolver los problemas. Sí, esto que nos describís, Marcelo, es innovador. Esto es de un impacto importante hoy en lo que es a lo que estábamos acostumbrados. La verdad que esto de la videollamada es muy bueno para avanzar, innovar y ponernos a punto con lo que son las tecnologías. Sí, y además, para no perder contacto con el socio. Por ahí algunas grandes ciudades, a lo mejor, si hacemos un esfuerzo, podemos llegar a entender. Pero en ciudades como la nuestra, donde nosotros privilegiamos el contacto personal, la palmada, el mirarnos los ojos, decirle, che, ¿cómo andás? Entonces nos cuesta la relación remota, la relación por alguna plataforma. Extrañamos esa relación personal, el de mirarte a los ojos, el del saludo cordial, el qué tal, cómo te va. Así que nosotros creemos que con este sistema de videollamadas estamos cumpliendo con ese objetivo. Estamos muy contentos, la gente lo empezó a usar. Y bueno, él lo ha visto con muy buenos ojos. La verdad que estamos contentos porque son medidas que vamos adoptando, que dan resultado y que la gente lo acepta, la gente lo usa y la gente ve que es muy beneficioso. Sin duda. Marcelo, cuando me hablabas esto de a ver qué respuesta puede llegar a haber de parte del Estado, ¿ha tenido algún tipo de comunicación, algún, aunque sea para decir vamos a ver qué hacer, pero por lo menos han tenido contactos? Sí, a ver, nosotros participamos, Pablo, de entidades nacionales de distribuidora de energía, como ADERA y como FACE, la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas. Tenemos yo personalmente una asidua participación. Ahora a las 10 de la mañana hay una reunión, se hace todo por plataforma digital. Trabajamos y hemos aportado en propuestas que fueron plasmadas en la ley de aumento del presupuesto nacional, sancionada hace unos 15 días atrás por el Congreso de la Nación. En su artículo 18 y 19 establecía un sistema de financiación de los saldos con camisa. Ahí está. Esos artículos fueron vetados por el presidente de la Nación, por algunas razones que pueden ser entendibles, pero que no comprende a las cooperativas. Nosotros, las cooperativas son las que más al día están, los que más cerca a la gente están, los que más resuelven los problemas, los que están más al pie del cañón permanentemente. O sea que las razones invocadas, pero bueno, había que vetarlo, seguramente tendrán su justificativo, pero a partir de ahí seguimos trabajando con estas entidades nacionales, intentando encontrar alguna solución que trate de cumplir con estos objetivos que decía al principio, de sostener el sistema, que el sistema no se caiga, que el sistema esté maduro y sostenido para cuando empiece la actividad tenga con qué responder. En el camino se reemplazó el secretario de Energía de la Nación, pasó de la órbita del Ministerio de Producción al Ministerio de Economía. Bueno, pero nosotros tenemos mucha confianza en que del gobierno algún plan van a implementar que nos permita a nosotros sostenernos en el tiempo, cumplir con nuestra obligación principal, que es hacer un sistema de distribución eficiente y de calidad, y que al mismo tiempo nos permita hacer las inversiones para colocar al país y a nuestra ciudad en condiciones de afrontar la pospandemia, que tengamos un sistema eléctrico sólido, que el comercio no tenga problemas de potencia en su suministro en sus locales, que la industria funcione en plenitud si es necesario y que el sistema esté preparado para eso. Sin duda, queda claro. Marcelo, antes de despedirte también, el otro día ya lo hablamos al aire y me parece que es bueno refrescar. Esto de decretar obviamente el servicio eléctrico como esencial, de que no haya cortes, esto significa que igualmente la factura en algún momento la van a tener que pagar. Esto para recomendar a la gente de que vaya tratando de ponerse al día o vaya tratando de no dilatar mucho los pagos. Esto a modo de recomendación. ¿Esto es así, Marcelo, no? Sí, tal cual. No. En el mes de abril, el Gobierno Nacional dictó el decreto 311 por el cual disponía la provisión de corte de suministro a algunos servicios públicos, entre ellos el servicio de energía eléctrica. Y dispuso en ese decreto quién eran los beneficiarios de la medida. El universo de beneficiarios de la medida abarca un porcentaje estimado en el 25% de todos los usuarios. Ahí está. Es decir, que el 75% o el 70% restante no está alcanzado por esta provisión de corte, es decir, que la distribuidora, nosotros incluidos, legalmente estamos habilitados para efectuar los cortes, cosa que no venimos haciendo porque la situación es extremadamente grave como para que nosotros le agreguemos un factor más a la gente. Obviamente que ya han pasado, estamos cursando el séptimo mes de cuarentena, hay mucha gente que pudiendo hacer frente a los compromisos han aprovechado y no lo han hecho. La gran mayoría está muy afectada por la caída de la actividad económica y no está en condiciones de... Muchos han perdido hasta sus propios empleos. El cuentapropista que no podía salir a trabajar. Seguro. Bueno, nosotros hemos decidido en general suspender los cortes. Ahora estamos trabajando en la implementación de un programa de recuperación del socio que se ha visto con dificultades. Lo estamos armando, todavía no está terminado, una discusión, vamos a hacer una convocatoria para retomar la normalidad, y hay sectores que son sectores más marginales, que son sectores de más difícil solución. Nosotros vamos a hacer una convocatoria a los estados municipal y provincial para que ellos establezcan un programa de incorporación de los sectores marginales al sistema regular de distribución de energía, porque la verdad lo que se llaman enganchados, las conexiones irregulares generan un gran riesgo para la salud. Hay muchos chicos jugando, han habido accidentes en instalaciones precarias. Entonces acá tiene que haber un programa del Estado que se ocupe de incorporar a estos sectores a la normalidad a través de algún sistema que deberá implementarse, pero esto definitivamente es una tarea del Estado y que nosotros, por supuesto, siempre estamos dispuestos a contribuir, colaborar y hacer nuestro aporte. Queda claro. Marcelo, siempre es un gusto tenerte en el programa. Te agradezco la predisposición. Sé que estás ocupado, por eso te hago el agradecimiento y sabes que te andamos molestando en cualquier momento, ¿eh? No, yo estoy de disposición. Gracias a ustedes por acordarse. Bueno, y ojalá que pase esto y nos podamos encontrar en el estudio. Yo soy de los que me gusta el mano a mano, como siempre. Que me gusta el contacto, el mirarnos a los ojos, el estrecharnos la mano y despedirnos con un abrazo. Volveremos al tiempo que nos vamos a encontrar en el estudio nuevamente. Perfecto, qué lindo lo que decía. Un fuerte abrazo, Marcelo. Gracias igualmente. Ahí está, Qué linda charla. Bueno, describiendo una situación compleja, obviamente, pero siempre es interesante charlar.